Las frutas de los árboles son gratis, no como las del supermercado que te venden y no tienen gusto. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga. Conviene hacer huerta, no compres las frutas o verduras porque tienen agroquímicos. Para hacerlos más rojos, para que parezcan más ricos, pero no tienen sabor. Las frutas de los árboles son más ricas y no cuestan plata. A la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga. Los blancos mandinga, los negros catonga. Los blancos mandinga, los negros catonga. En la escuela número 103 vamos a realizar un intercambio de semillas y plantines.